Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Rockeros van al infierno, cantaba el Barón Rojo allá por el 80, el franquismo caía, volvían las historias de libertad y uno pensaba que desde ahí una vida nueva podía arrancar. Muy parecido a mucho de lo que hemos vivido, no solo en la Argentina, sino en esta Latinoamérica que nos escucha y en esta Latinoamérica que sigue desde El Grito buscando que la escuchen. Radio El Grito. Radio El Grito. FM 90. 95.5. El Grito, Radio Comunitaria. Los pibes y las pibas en la vereda. Las viejas sentadas en sus reposeras. En la fila del supermercado, algún cliente le mintieron a la gente. Más de eso, nada. La movida está planchada. Ya sé, pintó el bajón. Encima mirás la tele y es un garrón. Todas derrotadas las banderas y en las redes, todos puteando en modalidad de espera. Que las cuentas, que las boletas. Está vacía la heladera, parece que está tranquilo enero, pero ojota, a veces abajo de la ceniza el fuego. Algunos juntan fuerza mientras juntan panza, hay que ser pesados para inclinar la balanza. Yo sé que vos preferís ver cómo todo arde, pero el pueblo nunca llega antes, nunca llega tarde. Va haciendo las cosas a su manera, un animal manso que cada tanto se altera, una tortuga para ganarle a la liebre, que avanza y avanza aunque los malos celebren. Yo sé que vos estás apurado, que te jode que todos estén mirando para otro lado, pero no funciona así la cosa, la ruta no es lineal ni armoniosa. Es como una fiesta donde sobra el alcohol. Puede ser aburrido o puede ser un descontrol. Puede ser divertido o puede ser un desastre. Siempre estás al límite de que se vaya todo al traste. Son los tiempos largos de la historia y andan con más derrotas que con glorias. La tortilla está en el aire como siempre. Puede caer de su lado o del lado de la gente. Y aunque en esa la vamos siempre de aprendiz, cuando está oscuro, el sabueso confía en su nariz. Por eso, brother, la de siempre. Defender la alegría, organizar la bronca. La cabeza fría, la garganta ronca. Requiere tiempo todo lo que cambia. Se empolla al sol la rabia. De lo que anda pasando, Luciano Devane. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. El grito siempre suena bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No se escucha. Solo escucho. El Grito. 95.5. Orbita del mate, pasta por tu mano, calienta tu pecho, alegra tu corazón, luego ronronea y vuelve al cebador. La órbita del mate es puro amor. La órbita del mate anda por las nubes, sencillo y humilde cosechan su algodón, luego con la espuma amortigua tu dolor. La órbita del mate es puro amor. sabemos que la cosa está bien mal. Por eso te digo, hermano, hay que salir a candombear, porque este mate algún día va a quemar. La lengua de lo que roban, lo que tiran para atrás. Todos ya sabemos que la cosa está bien mal. Por eso te digo, hermano, hay que salir a candombear, porque este mate algún día va a quemar. La lengua de lo que roban, lo que tiran para atrás. La lengua de lo que roban, lo que tiran para atrás. No me arrepiento del amor que los dos supimos dar. Fue muy lindo todo, fue tan especial. Viaje a la colina de la vida. Cuando acampamos en el mar, en las montañas del amor. Fue muy lindo todo, fue tan especial. Viaje a la colina de la vida. Mi amor, adorado es tan intenso como el mar. Amar, amar, amar es tan difícil como ser. Fue muy lindo todo, fue tan especial. Viaje a la colina de la vida. Cuando acampamos en el mar, en las montañas del amor. Fue muy lindo todo, fue tan especial. Viaje a la colina de la vida. Mi amor, amor, amor es tan intenso como el mar. Amar, amar, amar es tan difícil como ser. Eso en este mundo de soledades tantas, solo cuento con mi compañía y la soledad de los otros. La alegría más honda ha de venir de la tristeza más profunda. Y aquel que se levante desde el dolor, solo ha de hacerlo para vencer. Porque más allá de lo insoportable que nos asignan y embosca, no queda más que levantarse para ver que se ha hecho la alegría. Y aunque el amor sea una puerta semiabierta de donde duele salir, definitivamente la lucha es a muerte por la vida, y desde hoy y desde siempre debemos estar en guerra contra el dolor y el olvido. Hola, ¿cómo están la gente? Bueno, Diego Chacón de la Radio Tierra Campesina de Mendoza. Un saludito muy especial a la FM El Grito, que por sus 10 años, y que la sigamos teniendo al aire por mucho tiempo más. Un gusto. Reforma Agraria del Aire. A ver, muchachos, atiendan. Sí, patrón. Diga, bueno, patrón. Tenemos que hacer producir esta finca, ¿no? Sí, patrón, claro. Muy claro. Bien, muy bien. Claro. Pues voy a repartir las 100 hectáreas. ¿A ustedes tres? A nosotros. Ajá, sí, a ustedes tres. Ajá. Les doy para que trabajen 97 hectáreas. ¿97? Sí, a ustedes tres 97 hectáreas. Pero, patrón. ¿Qué? ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Sí, pues, ¿qué? ¿Le parece justo que tres se queden con 97 y 97 solo con tres? Lo que me parece justo es que te calles. ¿Cómo? La finca es mía y con lo mío hago lo que quiero. Se equivoca, patrón. ¿Cómo? Usted es administrador, no es dueño. Así que administre bien. Bueno. Reparta la tierra a partes iguales, o si no... ¿O si no qué? Vamos a tomarnos la tierra y repartirla nosotros. Hoy, 4 de septiembre, es el Día Interamericano de la Radiodifusión. Esta parábola de la finca se parece a lo que está ocurriendo en América Latina con el espectro radioeléctrico, con las frecuencias de radio y televisión. Las frecuencias alcanzan para todos,

se oía un perro lejos y había luces tenues y yo miraba todo con las manos cruzadas, respirando. Habrá que romper silencios, silencio. De estos viciosos ladinos, que corrompen el destino y la razón acorralan. Voy a saltar la alambrada como un gesto de ilusión pa' derramar la canción como agüita en las retamas. Como agüita en la retamas. Con grandeza la guitarra me ha señalado un camino donde lo tibio, lo ambiguo, hay que arrancarlo de cuajo. Ay, no más me hice al trabajo y con un simple ritual, amigos, mandé a llamar. Lo arriamos a puro abrazo, lo arriamos a puro abrazo. Sencillita la ecuación. Si el canto del corazón nos lleva pa'l mismo lado, para buscar un mañana hay que esquivar el corral. Rebelión de hacer pensar. Muchas y sobran las ganas, muchas y sobran las ganas. Con adornados discursos nos roban la dignidad. Lacran viciosa y voraz, desesperanza y ultraje. Ay, no más al trabajo y con un simple ritual, amigos, mande a llamar. Lo arriamos a puro abrazo, lo arriamos a puro abrazo. Córdoba. Valle de Tras la Sierra. El grito. El grito. El grito. El grito. El grito. El grito. Noventa y cinco punto cinco. Radio Comunitaria. Mientras Shirley entra con su nueva cámara de foto cargada. Excelente. Mientras... Y de este lado en la esquina, Rocío bailando. Mientras seguimos disfrutando de esta velada mágica. Mientras sigue fluyendo y volando las estrellas que todos tenemos en nuestros corazones. Mientras terminan de desenterrar los cadáveres de la dictadura militar, campesinos, mujeres y niños de los barrios periféricos mueren envenenados por los mosquitos de agrotóxico y el mal alimento. Mientras centenares de estudiantes y revolucionarios están presos en las cárceles de nuestro sistema, que con máscara ilegal sostiene la conspiración masónica, financiera y multinacional, que con un rígido estado de sitio aporrean nuestras libertades. Mientras, el coro de alabanzas de la reacción prepara sus tanques para salir a defender este desorden establecido de privilegios. Este desorden establecido de privilegios. Somos un montón, te lo juro. Así como son más las familias huerteras, guardianas de semillas, alquimistas ancestrales de la vida que los ojeros industriales de Monsanto. Estamos despiertos, en todos lados. En las ciudades, en el campo, en la montaña, en el monte, en la costa. Estamos activando. Contemplando, amaneciendo, conociendo y reconociéndonos. Y reconociéndonos. El inicio del año 2017 nos encontró en toda la provincia de Córdoba reclamando por nuestros derechos a vivir en un ambiente sano y lejos de los grandes megaproyectos inmobiliarios y productivos que solo benefician a unos pocos. Esta nueva ley está en principio configurada por la gran presión que han ejercido las entidades rurales, aparte por el poderío económico y por la presión que ellos ejercen también en lo simbólico a través de los medios de comunicación y lo que está instalado en relación a los sentidos de la producción, a qué es el campo y quién hegemoniza el sentido del campo. Conciencia del lugar y la forma de sociedad en la que queremos vivir, nos hemos organizado como comunidad para impedir estos megaproyectos, denunciar a sus cómplices y exigir una mejor calidad de vida. Y también solicitando que haya una participación plena en las decisiones. Tiene que estar avalado por el conjunto de las organizaciones y estas mismas organizaciones estar contempladas en la toma de decisiones. Sobre todo las comunidades campesinas, las comunidades que diariamente y ancestralmente han trabajado con el monte y en forma de simbiosis conviven con él. Nos movilizamos a las audiencias, gestamos festivales culturales, hacemos volanteadas, hablamos con los vecinos, usamos los medios de comunicación amigos para difundir estas realidades que los grandes medios ocultan. Los grandes medios también son cómplices de toda esta corrupción y saqueo de nuestros recursos. Al igual que muchos integrantes de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, que se manejan ocultando información, dictando leyes que nos perjudican y siendo socios en las ganancias de estos megaproyectos. Vamos a apoyar esto, vamos a apoyar al bosque, vamos a apoyar a todos los que nos quieren tirar mierda encima directamente y vamos a ponerle el pecho y decir, bueno, acá estamos nosotros, vamos a darle para adelante. Somos un montón. Te lo juro, somos un montón. Incluso, quizás, seamos mayoría. Somos un montón. Cada vez somos más. Acércate. Hay muchas organizaciones, asambleas, ferias, vecinos trabajando por un futuro mejor. No te quedes afuera. Contactate. Movilízate. Concientízate. Porque todos y todas queremos y nos merecemos una vida digna. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Aquí, aquí, aquí estamos. Hola, aquí estamos, somos un montón. Aquí estamos, te lo juro. Y en cada rincón, en cada gesto brindado por solo el amor de seguir siendo, somos un montón. Y estamos yendo. Thank you. nos gusta que nos juzguen sin justificación, solo por no aparentar lo que aparentas vos. Hay gente que no quiere, no quiere, no. Hay gente a la que no le interesa el poder. ¡Sue! Para que los hombres no tengan vergüenza de la belleza de las flores. Para que las cosas sean ellas mismas, formas sensibles o profundas de la unidad. O espejos de nuestro esfuerzo por penetrar en el mundo. Con el semblante emocionado y pasajero de nuestros sueños. O la armonía de la paz en la soledad de nuestros pensamientos. Para que podamos mirar y tocar sin pudor las flores. Sí, todas las flores. Y seamos iguales a nosotros mismos en la hermandad delicada. Para que las cosas no sean mercancías y se abra como una flor toda la nobleza del hombre, iremos todos hasta nuestro extremo límite. Nos perderemos en la hora del don con la sonrisa anónima y segura de una simiente en la noche de la tierra. Hasta aquí ha llegado el cambalache de Radio El Grito. De lunes a viernes, de 17 a 19 horas, escucha el cambalache de Radio El Grito. Cambalache, la vida es un cambalache. Welcome to the jungle.